Estoy sufriendo por ti. Desde que tú te marchaste, por las noches yo en ti pienso. Pienso que ya me olvidaste. Ya pasó un año y no vuelves. Vuelve, ya quiero mirarte. Ya no soporto esta ausencia. Esta noche.